Les damos la bienvenida al podcast de Procesos Vivos FEMARNET, que es un ciclo de investigación y creación con mujeres de Medellín, cuyos trabajos artísticos están vinculados con temáticas de género desde una perspectiva crítica. Este es un proceso que se desarrolla por Platoedro y es apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. En este primer episodio del podcast nos encontramos con Eliana Morales Zuluaga, que es la artista del primer proceso artístico de investigación y creación. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, Luciana. Bien, ¿y tú? Bien. Muy contenta de tenerte por acá y que ya podamos conversar cómo ha sido tu proceso. Eliana ha estado en Platoedro durante el periodo de un mes y ya estamos como en la preparatoria de lo que va a ser la socialización. Y encontramos que es un buen momento ya para que nos cuentes, Eliana, un poquito de, bueno, qué idea inicial tenías en la residencia y cómo se fue como transformando, qué ha pasado como en el camino. Si quieres, nos cuentas. Bueno, Luciana, yo me acerqué a esta residencia como explorando unas inquietudes muy propias que se combinan de muchas maneras. O sea, primero estaba muy enojada con el arte y empecé a explorar otras cosas en mi vida, entonces también fue como una puerta para volver a acercarme a mí como artista. Y además de eso, por decisiones personales que tomé en mi vida junto a mi pareja, empecé a tomar unos roles pues como más domésticos en mi vida y eso empezó a cuestionarme muchísimo. Entonces, siguiendo como esas dos inquietudes, que era como quién soy yo como artista y ahora quién soy yo en el hogar, decidí empezar a explorar eso y por eso llegué acá. Durante este proceso fue muy importante encontrarme con otras mujeres y hablar de esto porque cuando esta duda empezó en mí, creí que era simplemente como una decisión personal y que además de eso correspondía como a prácticas muy antiguas, o sea, sentía que yo estaba como fuera de contexto o de tiempo. Entonces encontrarme pues como y hablar con otras mujeres sobre la percepción que tenían acerca de la economía del cuidado, de las labores de hogar y domésticas no remuneradas, fue pues como muy importante para darme cuenta que este tema trascendía más de lo propio y que era importante hablar de esto. Y en tu práctica artística ya habías trabajado con estos temas, si quieres cuéntame un poco cómo se venían desarrollando tus prácticas o actualmente, además de este tema. Bueno, a mí siempre me interesó el género, siempre estuve explorando este tema, pero siempre lo hice muy desde el taller y muy personal, ¿cierto? Muy desde mi cuerpo, desde los cuerpos de los otros, desde los estereotipos, pero siento que eran unas aproximaciones muy superficiales. Para mí en esta residencia fue esencial pensarme en comunidad y pensar cómo esto, o sea, cómo lo que yo sentía y que desde el principio pensé que era una situación personal, es un tema estructural y por ende no es solo hablar de mí, es hablar como de lo que nos está pasando o de las experiencias que estamos teniendo las mujeres y de las oportunidades también que no estamos teniendo. Y dentro de la propuesta que trajiste a Platoedro, bueno, tenía un componente como de investigación y de descubrimiento también, de profundización de la temática, y tenía un aspecto como de intervención y creación. Si quieres contarnos un poquito cómo se fue desarrollando esta otra parte también. Vale, yo como lo hablamos hace un segundo, Luciana, yo siempre estuve interesada en el género, pero siempre creí que no era necesario pues como ser una feminista académica, porque pensé que estas decisiones eran más desde lo personal y no sistemáticas como lo descubrí durante esta investigación. Para mí fue súper importante pues como primero acercarme a la teoría para entender qué era lo que yo, o sea, como para ponerle unas palabras a mis emociones y a mis experiencias, y luego de esto empezar a explorarlas desde la plasticidad. Primero me imaginé hacer una intervención ¿Qué hacemos? Ah, bueno. Primero, esperen. Yo pongo en silencio esto. Cosas que pasan. Ay, sí, perdón. Está bien. Perdón. Bueno, primero me imaginé una intervención en la cual yo divulgara la información de esta investigación. La intervención consistía en hacer unos stickers que se basaran en una investigación que tiene la ONU, en la cual habla de la brecha de género relacionada con las políticas del cuidado. Y quería poner esta intervención, que eran unos stickers con esta información, en supermercados y en lugares donde generalmente las mujeres habitaban y podían tener esta información, que yo había tenido que buscar pues como por inquietudes propias, y yo quería empezar como a repartir esa inquietud, ¿cierto? Como, ¿qué pasa? Preguntémonos esto, ¿alguna vez has pensado por qué haces estas actividades o qué quieres hacer? Porque más allá de lo que haces es como, ¿qué otra cosa podrías hacer? Pero esta investigación me fue llevando a un montón de cuestionamientos que me hicieron dividir mi proceso como en dos líneas, que siguen en proceso. O sea, es muy chistoso, porque al principio, cuando dijiste como, bueno, estamos en este podcast y estamos cerrando ya la residencia, yo decía como, pues la residencia, pero este proceso está pero en pañales. O sea, todavía está gestándose, y por ende se está explorando desde varios puntos. Buenísimo lo que comentas, porque justamente estos tiempos de investigación y creación es justamente para que las artistas experimenten y puedan ahí como empezar a abrirse por ahí caminos nuevos con nuevas preguntas. Entonces, justamente pensando en eso, ¿qué te imaginas que puedes seguir a partir de ahora, o que por dónde te gustaría, digamos, seguir investigando esta temática, o si te imaginas algunas intervenciones? Bueno, cuéntanos ahí como todas las cosas que te gustaría hacer a partir de ahora también en relación al tema. Bueno, yo creo que lo más importante, pues, y como la gran puerta que abrió la residencia de Platoedro y esta investigación en mí, es pensar mis procesos artísticos fuera del taller, ¿cierto? Como, ¿qué pasa cuando el arte realmente tiene el poder de dialogar con el otro? Me interesa mucho, pues, como tener procesos que sean transformadores, o por lo menos que generen un diálogo, ¿cierto? Que haya una respuesta. Con el proceso específico que estoy llevando, pues quiero seguirlo, o sea, quiero llevarlo a cabo. O sea, no quiero que se quede en proceso, sino que quiero explorar las dos, o sea, como las dos maneras que encontré de formalizar, precisamente por eso, porque me parece muy importante la respuesta, ¿cierto? No quiero que sea solo un proceso que se quede en mi cabeza. Entonces, me imagino que lo que viene es eso, es ya sacarlo a la calle y dialogar con el otro. Y cuando dices sacar el proceso fuera del taller, ¿te refieres al taller de artista o la práctica de ofrecer talleres? Porque yo sé que tú también das muchos talleres, entonces me preguntaba si sería como a cuál se refería. Y bueno, si te imaginas también alguna actividad pedagógica también relacionada con la construcción de estos discursos, no sé, bueno. Bueno, yo sí, soy una artista que además de eso ama la educación, porque, y aparte de eso, ama la educación con niños, porque me parece que es ahí donde podemos empezar a generar nuevas oportunidades. Además, porque el mundo de los niños me parece maravilloso. Sí lo he pensado, tal vez no con este proceso en específico, y sin una intención muy consciente. Siempre son discusiones que están en mis clases, ¿cierto? O en mis encuentros, porque realmente me interesa como la pedagogía desde la horizontalidad, ¿cierto? Como que tú me enseñes y yo te enseño a ti. Pero cuando hablo en este caso específico de sacarlo del taller, estoy hablando del taller de artista. O sea, como me interesa que la práctica artística, como pasa con la educación, tenga como un proceso de comunicación. Bueno, muchas gracias, Eliana, y invitamos a las personas que nos lleguen a escuchar antes de su socialización al evento que va a suceder el 29 de septiembre a las 6 de la tarde, donde Eliana va a presentar todo su proceso durante este espacio y vamos a estar conversando entre la curadora del proyecto, que es María Collado, y yo, que soy Luciana Fleischmann, coordinadora del programa de Arte y Pensamiento en Plato Edro, junto con Eliana Morales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.